Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hola, ¿cómo están, oyentes legionarios? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy para cortar un poco con la información de danza, de performance que les veníamos compartiendo, vamos a contarles un poco del yoga y de técnicas de automasaje. En realidad les va a contar Andrea Ferrara, que es una amiga querida nuestra. Y bueno, ella nos va a contar los talleres que está dando vía online, ahora en cuarentena, de automasaje y también clases de yoga. Así que yo les voy a dejar su Instagram, donde pueden hacerle preguntas, informarse o inscribirse, que es @andrea.ferrara_. @andrea.ferrara_. Allí la encuentran y bueno, pueden saber un poquito más de lo que ella viene a impartir y compartir desde sus clases. Y ahora los dejamos en la voz de ella, que nos va a contar un poquito. Bueno, muchas gracias por este espacio. Por ahí lo que quisiera transmitirles es que las prácticas de yoga que abordo por ahí no siguen un lineamiento tan tradicional como el ashtanga, como el swastika o el hatha, debido a que elegí abrir las prácticas a quienes quisieran participar, y entonces en base a las corporalidades que se presentan voy guiando la práctica. Por ahí, lo que no quita que por ahí un día una práctica tenga un tinte muy de la ashtanga o me sirva de ciertos elementos del hatha o lo mismo del swastika. Siempre va a depender de eso. Básicamente, de las corporalidades que se presenten en el momento, de lo que quieran trabajar o necesiten trabajar esas personas, sus limitaciones físicas, etc. Luego, lo que me gustaría también compartirles es el trabajo que vengo haciendo respecto a los masajes, abhyanga. El abhyanga es una de las técnicas de las que se sirve el ayurveda. Para quienes no saben, el Ayurveda es el sistema de salud más importante de la India. Y bueno, y el Abhyanga significa en sánscrito untado en aceite. Es un estilo de masaje. Bueno, que así, lo mismo, depende de la persona, de sus desequilibrios, de cómo esté, de su dosha o su biotipo, de quién sea esa persona, así en manera general, integral, se trabajará el masaje. Me refiero a el tiempo que se esté en cada parte del cuerpo, el tipo de aceite que se utilice. Por ejemplo, para que se den una idea, una persona pita, que es una persona de elemento fuego, más que nada una persona que se estresa mucho y no que se estresa mucho, sino que podría tender a estresarse mucho más que las demás personas a nivel mental. A esa persona se le trabaja más tiempo en la cabeza, rostro, cuero cabelludo, pelo, con aceites que tiendan a enfriar, como el coco, como la menta. Bueno, debido a la pandemia, y para finalizar les comento, estoy trabajando de manera virtual. Las clases de yoga son virtuales, se graban y se comparten. Los talleres de masaje son de automasaje y lo mismo, se graban y se comparten. Los talleres son una vez mensuales, las clases de yoga dos veces semanales. Y bueno, quien quiera participar, bienvenide. Siempre digo que el dinero no es impedimento, así que quien no pueda abonarlo también puede participar. Y bueno, cualquier duda estoy a disposición para responder. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Compartimos en La Legión Nocturna narrativas. Manifiesto de la peste. Visto y considerando una falsa interpretación de nuestra tentativa, declaramos que 1. No pretendemos cambiar nada de las costumbres de los hombres, pero pensamos demostrarles la fragilidad de sus pensamientos y sobre qué cimientos movedizos han construido sus casas temblorosas. 2. Que la sociedad preste atención a sus desvíos, a cada uno de los pasos en falso de su espíritu, porque ahí estaremos para no dejárselos pasar. 3. Denunciaremos las inmundicias socialmente consagradas. 4. No vamos a defender a una cultura cuya existencia no ha liberado al hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre. Al contrario, vamos a extraer de aquello que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente sea idéntica a la del hambre. 5. Anularemos la distancia que la sociedad obliga a establecer entre la poesía y la vida. 6. El arte tiene un deber social, y es el de dar salida a las angustias de su época. Las angustias serán nuestras guías. 7. Trituraremos lo que haya que triturar y quemaremos lo que haya que quemar. 8. No vamos a decir lo que ustedes desean oír para estar satisfechos. No vamos a establecer una relación de comodidad entre ustedes y nosotros, entre ustedes y la obra de arte. 9. Que todo lo secreto se descubra, que todo lo reprimido se despliegue. La peste invade la ciudad. Así es la expresión con la que este manifiesto de la peste de Martín Pereira se expresa, se despliega en la voz de Coti, así que agradecemos su tiempo y su voz en este manifiesto de Martín Pereira que habla de la peste que invade esta ciudad. Que nosotros hoy por hoy podemos dar cuenta de esa peste de muchos sentidos, de muchas formas. El programa de hoy ha tenido este espíritu celebratorio, conmemorativo de una vida artística, de una vida creadora, de quien se expande, dijimos, como una especie de pensamiento tentacular en las formas de creación que nos remiten y nos traen fundamentalmente los modos en que se va replicando este espíritu de creación. Y que para nosotros en la Legión Nocturna siempre el arte tiene esa fuerza, ¿no? No es solo dar vida, sino de hacer sensible la forma en que la vida se expresa. Nosotros decíamos hace tiempo que la potencia del arte tiene esa doble condición estético-política que nos permite, por un lado, volvernos sensibles de otro modo. Y por otro lado, políticamente, construir una subjetividad que nos permita resistir a las formas de dominación. Creemos que el teatro estético-político de Giannicola es eso. Que tiene esa fuerza. De no solo por generar y provocar, sino sobre todo por dar cuenta de una vida como obra de arte. En este espíritu ético-político que nosotros configuramos como un modo de despliegue de lo artístico. Es en ese sentido que el proyecto Giannicola, sobre todo como ejercicio constelar de celebración, nos va a permitir, y hoy a las 7 de la tarde ya ha pasado ese evento, estará inaugurando todo este mes, decíamos, el mes de Guille Giannicola, el mes de septiembre, que, que desde Manija Teatral a cargo de Atra y desde Dramatiza estarán replicando en los distintos puntos de la ciudad y en eso queremos traer esa intención también, de que una obra nunca termina con el artista, de que una obra es aquello que, no digo lo vuelve eterno, porque poco damos cuenta de esos conceptos que heredamos de una tradición occidental, colonial, sino que en todo caso mantienen para nosotros una comunidad de afectos, una comunidad que supo construir, pero que también está moviéndose hoy, y que es a partir de esa máscara, Yanícola. Máscara en el mejor sentido teatral, sin duda, en esa potencia que permite, digamos, ampliar una voz, una fuerza y una sensibilidad. Nosotros entendemos que en esa intención existe un coeficiente de libertad, que todo artista en su obra, que donde experimenta, donde arriesga, donde se expande, donde fuerza los límites, construye un cierto grado de libertad. Y decimos grado de libertad porque la libertad la entendemos no como una condición preexistente, ni mucho menos a lograr. Es algo que se está construyendo en cada práctica en virtud de las formas de resistencia. Y es que justamente ese encuentro con los obstáculos técnicos, como podría llegar a ser hoy tranquilamente este contexto pandémico, ¿no? Esta situación en la cual hoy por hoy estamos llamados a estar encerrados, pero también y sobre todo a desplegar las formas económicas y anular lo esencial, lo que es realmente esencial para quienes nos dedicamos al arte y al pensamiento. Los espacios donde se producen otros modos de sentir, otros modos de vivir. Por eso es muy extraño estas políticas que privilegian, sobre todo los comercios, que lo que primero está es el comercio. Y donde se habilita tranquilamente un ejercicio deportivo, de práctica futbolística, de entrenamiento, y no se habilita una sala teatral. Por eso consideramos que en ese sentido hay una decisión política contra la cultura. En ese aspecto, y para retomar este punto claro del gesto estético-político de una vida creadora, cuando decíamos que el encuentro con los obstáculos técnicos, con los obstáculos materiales, que tranquilamente decíamos pueden dar cuenta de esto, y que eso implica un plano de la composición, entendemos que el arte ahí es donde se nombra a sí mismo confrontando el caos. Pero lo importante de todo esto es que, como decíamos con Eugenio Barba al principio, se produzca una cierta visión que ilumina este instante. Una iluminación que da cuenta de esa sensación, que decíamos desafía todo cliché, desafía todo sentido común. Y no desde una pomposidad, vamos a decirlo así, ¿no? Desde, porque a veces también suele suceder que en estas búsquedas muchos artistas que tienen esos privilegios creen que hacer de su arte algo confuso, algo totalmente opaco, barroco, podemos decir, aunque no necesariamente, pero sí en esa especie de práctica artística que de por sí ya invita al sinsentido. Muchas veces se defienden estrategias de jerarquización, ¿no? Donde esa obra que se hace por el solo hecho de volverla opaca, por ejercer ese derecho a la opacidad, como se suele decir, termina justificando en realidad una especie de arte que pretende distinguirse de la vulgaridad. Nosotros entendemos que eso es lo que Guillermo en su texto mencionaba como este arte solemne. Es un arte solemne, pero que está muy lejos de ser serio. Nosotros consideramos desde la Legión Nocturna que ser serio, como dice Guillermo, está mucho más vinculado con el compromiso con la vida, con el compromiso con quienes compartimos esta comunidad de afectos. Por eso ese desafío a todo cliché también muchas veces echa mano a las cuestiones más risueñas y cotidianas, como lo hemos visto más de una vez en las obras de Guillermo Giannicola. Porque justamente él tenía esa magia de volver muchas de las cosas cotidianas una situación súper seria, terriblemente risueña, pero súper seria. Y justamente ahí es donde nosotros encontramos que ese arte, ese ejercicio artístico, esa práctica artística, lucha contra el caos, contra esta especie de marea que nos arrebata todo el tiempo la experiencia. Pero no tanto para confrontar ese caos, para confrontarla, sino sobre todo para volverla más sensible. Creo que ahí está la estrategia clave de todo esto. Es decir, que el arte lucha contra el caos, pero a los fines de volverlo más sensible. Es decir, ante la vida, volverla más sensible. Obviamente que queda la exigencia de encontrar toda una trama ontológica de fondo que permita dar cuenta de nuestras formas de vidas parciales, fragmentarias, que no somos totalidades ya acabadas, sino que nos vamos haciendo todo el tiempo. Por eso la búsqueda, como decíamos hace rato, de Guillermo, de esta permanente puesta a prueba de sus ideas, de sus formas, de poner a prueba sus textos, de compartirlos. Creo que ahí hay un orden, algo del orden de lo expansivo que está siempre interactuando en una comunidad afectiva y que justamente ahí es donde se da una libertad parcial, donde uno es libre ahí en esa expresión. Muy lejos de las libertades míticas o las libertades en su sentido más tradicional. Quiero compartir en este sentido y en esta pequeña expresión al respecto del teatro de Guillermo y sobre todo su faceta más, política. Política en el sentido estético, ¿no? Sin duda. Acá consideramos que el arte político no está ligado a un arte panfletario necesariamente, sino que hay un arte político que tiene que ver con políticas de la sensibilidad. Y eso nos lleva a pensar también que la filosofía o el pensamiento filosófico tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esta idea de en algún sentido tener una mala voluntad para no jugar correctamente el juego de la verdad, como lo hacía Guillermo con sus obras. No hacer un teatro solemne, pero no por eso al contrario, sino mucho más serio. Y tener en algún sentido también una especie de mal humor, que es una manera de poder resistir tanta estupidez. Digo, tanta careteada, tanto caretaje que hay en estas formas de seguir sosteniendo un teatro solemne. Dice un querido filósofo amigo, y con esto quiero ir terminando para dar voz y palabra a Coti, que hoy estará cerrando el programa. Dice este querido y amado filósofo Michel Foucault: jugando con su mala voluntad, como decíamos, y su mal humor, con este ejercicio perverso y este teatro, el pensamiento espera la salida, la brusca indiferencia del caleidoscopio. Los signos que por un instante se iluminan, la cara de los dados echados, la suerte de otro juego. Pensar ni consuela ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión. Pensar se repite con aplicación sobre un teatro. Pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados. Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar quiere que entre los tres haya resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces vale la pena pensar. Eso decía Michel Foucault en Teatro un filosófico, un texto que daba introducción a una obra de Gilles Deleuze y que nos resuena mucho con respecto a esto de la experiencia teatral y estética, de la apuesta estética de la obra de Guillermo, por esa composición sumamente compleja pero híbrida y que trae desde lo más profundo de la sensibilidad cotidiana la experiencia de un teatro serio, comprometido, con el que se juega el límite de lo sagrado, como decía al final, ese espacio fuera del tiempo. Seguramente Guillermo Giannicola será hoy por hoy alguien con quien podamos celebrar que la vida nos trae esta comunidad afectiva donde nos podemos encontrar con la suerte de seguir construyéndonos mucho más allá de lo que somos, para pensar esta sensibilidad del pueblo por venir. Dejo entonces en voz de Coti el cierre de este programa número 31 de La Legión Nocturna, celebratorio de una vida experimentadora, artística y sobre todo con toda la potencia afectiva de seguir expandiendo este espíritu creador y creativo. Así que muchas gracias de mi parte a Violeta, muchas gracias a Milena, a André, que estuvo comentando un poco de su práctica, y a Coti, por supuesto. Les dejo entonces para que se haga el cierre de este programa. Y nos vemos la semana que viene. Ya vamos llegando al final de esta legión, una legión colmada de sentimiento y de cercanía. Y nos vamos a despedir con un tema de la banda de Los Ausentes, una banda que era liderada por Guille Giannicola. Y bueno, y tenía unos músicos compañeros que eran así como invisibles, que eran Sergio en batería, Mike en teclados y Peter en bajo. Esta versión, que fue grabada en vivo en la Sala Melanie el 5 de junio del 2010, se llama No te pongas tan mística. Así que agradecidos de haber compartido un programa más. Y como dice una amiga mía que también se dedica a la radiofonía, traten de estar y de pasarla lo mejor que se pueda. Y sepan que está por concluir un día más de esta cuarentena. Los abrazamos fuerte, fuerte. Y nos vemos en la próxima legión. No te pongas tan mística. ¿Estamos, Sergio? ¿Ahí atrás? Pobre Sergio, queda un poquito atrás porque no hay tarima. Bueno, vamos. No te pongas tan mística. No todo es una cuestión del alma. A veces hay que ir a la verdulería y comprar un kilo de zapallo y nada más. No te pongas tan mística. No todo es una señal que el universo pone delante de tus ojos para decodificar. Quizás se trate solamente de un perro. No te pongas tan drástica. No todo es una cuestión de vida o muerte. Tienes suerte, el colectivo muy pronto pasará, y si el chofer sigue de largo, pues otra vez será. No te pongas tan trágica, no todo es motivo para deprimirse. Si al fin caíste en la cuenta de que un día morirás, piensa que al menos eso no va a repetirse. No te pongas tan mística, no todo lo que ves es un ser reencarnado. La tipa es en el mercado que parece un caracol, no necesariamente tenga otro pasado. No te pongas tan mística. No todo pertenece al mundo de los sueños, ni al nirvana, ni a otro estado de conciencia superior. No hay faina en el universo paralelo. No te pongas tan mística. No todo está en el interior de las personas, ni todo lo que va por dentro es por ello espiritual. Que hay sino con el enema de la norma. No te pongas tan drástica. No todo es una cuestión de vida o muerte. Ese resfrío que pescaste ya se te va a curar. Toma el pañuelo y sonátelo bien fuerte. No te pongas tan mística. No todo es una cuestión del alma. A veces hay que ir a la verdulería y comprar un kilo de tomate pedita y nada más. No te pongas tan mística. No todo es una señal que el universo pone delante.